Música que invita a mover la pata, y en este caso escucho esta música y me hace acordar a nuestro querido Ezequiel Sánchez, que ahora, luego de dar una vuelta por el espacio el año pasado, ha de nuevo aterrizado en Honduras y cada tanto nos manda audios de lo que va sucediendo en la actualidad hondureña y donde puede ir viajando y acercándose a distintos lados de Latinoamérica. En este caso es sobre la misma realidad hondureña y es en estos días se dio un robo de más de 350 millones de dólares del Instituto Hondureño de Seguridad Social y saltaron ahora que estos cheques demuestran que el robo se usó para financiar la campaña del Partido Nacional, que es quien ganó las elecciones pasadas hace muy poquito, así que escuchamos qué es lo que nos ha enviado el señor Ezequiel Sánchez desde Honduras. Gracias, gracias por sintonizarnos. Como poco, algo están haciendo mal. Y el relojero oficial ya lo tiene todo a punto, aunque está preparado para cualquier eventualidad imprevista. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. La tierra del mazapán, la tierra de la palma africana. Vivir es hermoso, comiendo sabroso. Pronto notaréis los efectos. Lo más destacado, resumido en un solo programa. Solo programa. Tienda El Golazo. El recreo verano contó con conciertos por la paz en varias ciudades. ¿Sabe usted con quién andan sus hijos? La sangre de Jesús. Le advierto que no me gustan ciertas bromas. Algo bueno está pasando. Honduras está cambiando. Presidencia de la República. Suena cuando menos raro. Y un poco descarado. Sándwiches, queridos. Acá Ezequiel desde Honduras, el país más peligroso del mundo. Porque tú lo pediste. Hoy les voy a presentar el caso del increíble abuso del Seguro Social, donde se robaron más de 350 millones de dólares que fueron destinados al Partido Nacional, que es el que está en el gobierno, y a través del cual parece que se financiaron la campaña presidencial que llevó a Juan Orlando Hernández a la presidencia. Él, en el 2010, cuando era presidente del Congreso, aprobó un decreto que permitía la compra de medicamentos sin autorización previa. Y así es como parece que sacaron toda esta plata a través de cheques destinados a gente del mismo Partido Nacional o a través de empresas fantasmas o de familiares. Ahora saltó todo por los aires porque se descubrieron esos cheques y obviamente alguna gente está pidiendo que renuncie quien hoy es presidente de la Nación y quien en ese momento era presidente del Congreso. Lo más divertido de todo es que hace unos meses, cuando saltó el escándalo, el expresidente Porfirio Lobo, quien era presidente en el momento desde el desfalco, salió a decir que él estaba enterado, pero que no había dicho nada como para no influenciar en lo que eran las elecciones. Obviamente, Mario Zelaya, que era el jefe del Instituto de Seguridad Social en ese momento, pertenece también al Partido Nacional. Así que, bueno, vamos a escuchar a Jorge Calix, que es un abogado y diputado del Partido Libre, que nos cuente un poco más qué es lo que pasó con el robo de más de 350 millones de dólares del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Las líneas de investigación del Ministerio Público indican que desde el Seguro Social se financiaron campañas políticas. Si es la campaña del actual presidente de la República la que fue financiada con fondos del Seguro Social, tenemos un grave problema. Y eso quiere decir que la presidencia del señor Juan Orlando Hernández está manchada de sangre, de la sangre de hondureños que perdieron la vida por la negligencia y por la corrupción que reinaba en el Seguro Social. Que el presidente de la República cometió un severo delito, al consentir este acto de corrupción. Y que él venga y lo acepte impunemente, solo agrava las cosas. Que él venga y diga, yo sabía. Y no haya hecho nada. Es un problema serio, en un país serio, Porfirio Lobo Sosa estaría tras las rejas. Él cometió un delito que se llama en términos jurídicos comisión por omisión. Su omisión permitió la comisión de estos graves delitos que no solo atentan contra las finanzas del Estado, sino que contra la vida de los hondureños. No hablo solo de la corrupción, no hablo solo de los 7,000 millones de lempiras. Hablo de las personas que murieron. De las personas que dejaron de ser atendidas. De esas personas que llegaron y recibieron por parte del Estado una pastilla de harina. Él dijo: no dije nada para no afectar al candidato del Partido Nacional. Taparon los crímenes, taparon las muertes, taparon el saqueo, taparon el robo para que él pudiera ser hoy presidente de la República y nos mal gobernara, porque nos está mal gobernando. ¿Cuántas personas no pudieron ir a comprar el suero que necesitaban? Suero es una cuestión, no estamos hablando ni siquiera de quimioterapia, estamos hablando de un suero. ¿Cuántas personas no pudieron comprar ese suero? Yo realmente me siento y lamento tener que hablar de esta manera, pero me siento frustrado, me siento con cólera. Me siento indignado por todo lo que pasa en Honduras. Y más me indigna que esta gente ande y sonríe ante las cámaras y salga en las secciones sociales de los diarios con la plena seguridad de que nunca van a pagar por sus crímenes. Y lo que tenemos que nosotros lograr es que esta información salga a la luz pública. Porque a la larga, el día de mañana, la justicia estilo Honduras puede tirar cartas de libertad como que si fueran naipes. Pero ya el pueblo sabría quiénes son los responsables, de esta catastrófica administración del Seguro Social. Y poder castigarlos en las urnas, que es la única venganza que tiene el pueblo hondureño. Por primera vez en la historia de Honduras, fueron extraditados a Estados Unidos capos de la droga. Captura de 900 criminales dedicados a la extorsión. El presidente Hernández lanzó la Operación Morazán, encabezada por la Policía Militar de Orden Público y los Tigres. ¡Agárrate, papá! Algo bueno está pasando. Honduras está cambiando. ¡Dale un fabuloso premio de 1,000,000 de lempiras! Esta sí funciona. Cuesta creerlo, ¿eh? Eso fue todo, amigos. Los dejo con una rola y nos comunicamos de nuevo en 2 semanas. Y en lo que podamos estamos para servirle. Saludos desde el centro de Centroamérica. Otra trama no, por favor. Hoy cada día que pasa la vida es más dura. El tráfico te mata, policía dura. Maquiladoras que costuran huesos. Maquiladoras para tu progreso. Hay grupos fuertes que nos presionan, que nos reducen el alimento, la democracia y el armamento, pues pronto viene el tiro de gracia. La economía politizada va a la derecha como a la izquierda, y por el centro va tanta gente que nunca les queda nada. Y por el centro va tanta gente que nunca les queda nada. Quiere tu país, quiere tu país, quiere lo que espacio fue promovido por Lonchería Lupita, los mejores tlacoyos y sopes de la zona. Hoy cada día que pasa la vida es más dura, y Nicaragua muere en la locura del nuevo orden mundial, del viejo orden mundial. Tenemos que abrir esos muros del miedo, poner e imponer nuestra propia palabra, y a los políticos y dirigentes que no rejuntan ya tanta gente, que se comporten como la gente, pues pronto viene el tiro de gracia. La economía politizada va a la derecha como a la izquierda, y por el centro va tanta gente que nunca le queda nada. Y por el centro va tanta gente que nunca le queda nada. Quiere tu país, quiere lo que era tu país, quiere tu país, quiere tu país, quiere lo que era tu país, quiere tu país, quiere tu país, quiere lo que era tu país, quiere tu país, quiere tu país, quiere lo que era tu país. 1,000 años, 1,000 años madrugando, trabajando, aguantando a la suegra. 1000 años de prisión. O 1000 años viajando, disfrutando, saboreando. Entre tantos gerundios, nos quedamos casi casi con los segundos. Como el movimiento se demuestra andando. Pues eso, vamos al lío. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde se hacen las frases? No tiene importancia. No tiene importancia. Pues a freír monas. ¡Hombre, hombre! ¡Caricasco! ¡Caricasco! ¡Nos vemos! ¡Aún! ¡Aún! Siga en sintonía con la cadena de la simpatía. Sándwiches, sándwiches, sándwiches. Variable canapé.